Sección 8 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. La ironía y el gracejo en los refranes. Primera parte. Dicen que los refranes encierran la sabiduría popular. La hay, cierto, a vueltas de no poca gramática parda y de mayor inspiración poética. No hay regla de retórica que no pudiera confirmarse con un buen montón de refranes. Pero lo que me parece más importante es buscar en ellos el ingenio nacional que se retrata en las maneras graciosas de formular la sentencia. La flor innata es la ironía, en sus variados matices. No es del caso hacer aquí un tratado de ella. Baste recordar que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, por manera que la forma contradiga al fondo, quedando éste por lo mismo tanto más clavado en las mientes cuanto más entra en ellas por el choque y chispazo debido al contraste. Brilla así más la doctrina y queda más hondamente impresa. Además, no sé qué de encanto tiene para el hombre el mentir, que, ya que no mintamos por el fondo, nos contenta mentir a lo menos por la forma. Ello es que la ironía es la única mentira provechosa y la flor más delicada y olorosa del ingenio. Y esta flor es variadísima y rica en matices. El caso es que tenga alguna pinta de ingeniosa mentira. En tiempo y lugar, el perder es ganar, dice un refrán de singular consejo. Paradoja hay entre el perder y el ganar, y mentira parece que gane el que pierde. Pero ahondad un poco, y hallaréis que el dar tiempo al tiempo, perdiéndolo al parecer, es ganar, y no solo cualquier empresa, sino hasta ganar tiempo. Dígaselo si no la tortuga, que se fue paso tras paso y llegó antes que el caballo, el cual perdió el tiempo con quererlo aprovechar harto de corrida. Cede el lugar al superior, humíllate y pronto te verás ensalzado, ganando puesto y lugar con lo que parece lo perdías. En todo hay bellaquería, si no es en la ropería, dice otro. ¿Cómo? ¿Que no lo hay en la ropería? Porque allí no hay simple bellaquería, sino grandísima bellaquería, en grado superlativo. Mientras discurres, el refrán te va entrando más y más, y cuando caes en ello, ves que el contraste entre la forma y la idea te dice que no es como las demás la bellaquería de los roperos, sino de grado especial, al punto de que esa bellaquería ordinaria no existe realmente entre ellos. En todo se mete peralvillos como el agua en los cestillos. No es que se meta, sino que con la misma facilidad con que se mete, se sale, como el agua que se echa en cesto. A no ser así, allí dentro se quedaría. Y entonces, ¿cómo se podría ir a meter en otro asunto? En muriéndome yo, todo se acaba. Valiente pata de gallo, está uno por decir, a no ser que salte y diga, te acabarás tú, que los demás. Y con todo, ni aquello es verdad, ni esto otro. Y ni es pata de gallo o simpleza de vara y media, sino gravísima cordura. Ni es cierto que se acabará el que lo dice y no los demás, porque para él todo se acabó y él de sí habla, no del Papa Marcelo II, de quien nada sabe ni le importa una higa. Salgamos de tan hondas filosofías que a fe nos habían de anegar a poco que en ellas nos detuviéramos. No hay verdad más colosal que la de ese refrancillo, vestido de bobo. En hornachos todos los asnos son machos. Tiene gracia la perogrullada. Ese quiso ser el refrán o el pueblo que lo inventó, que os cayera en gracia. Pero guardaos, no haya más en la aldehuela que suena. No sea algún chalán que os capee con esa gracia para atraeros y vender su mercancía. Y así es la verdad, que los asnos de hornachos son o eran antes, que yo no los conozco, pero me consta que fueron tamaños como machos o mulos. El equívoco tiene, de la ironía, no menos que de la paradoja, puesto que una cosa dicen a la vista y otra tienen en el anverso. Y la gracia está en que, engolosinados con la mentira, busquéis con mayor afán la verdad, volviendo la moneda, que ese manosearla os la dará mejor a conocer y os hará que menos la olvidéis. Y ya que por machos va, vaya aquel otro. En efecto, que el rey era macho. ¿No lo entendéis? Decidlo ante un corro, después que fulano haya mostrado su crasa y su pina ignorancia en cualquier materia, y a buen seguro que lo entiendan todos y vos con ellos. Soñaba Gil el ciego que veía y soñaba lo que quería. Gracia tiene en el ciego Gil o en el ciego Menga, pero más gracia tiene, por lo menos más risa da, en Perico el de los palotes, que se despepita por servir a don Espera un rato, hasta echársele por los suelos, o se quema las cejas a caza de consonantes en el diccionario de los ídem, creyendo muy a pies juntillas que con eso va a subir a la cima del Parnaso, o, añadid aquí, que tela hay cortada para cualquier parroquiano del barrio de la Quimera. Enderezaos, Lucía, que vais torcida. Este refrán no tiene hoy aplicación con las señoritas, por estar de moda el ir sobrado de tiesas y erguidas, bien sacados el polisón para atrás y los pechos adelante, porque no todo sea figurín pasado con un asador. Envaine vuestra merced que bien lo ha hecho. Podéis decirlo a muchos militares, no después que hayan dejado de un guantazo, roja como un tomate, la cara del pobre quinto que se salió de la fila o trabucó el paso, sino cuando lo sintáis a las espaldas por el olor a perfumes, en lo que, en Dios y en mi ánima que no miento, vencen a las damas más emperejiladas. Bien podéis decirles aquel otro, en cueros y con sombrero y guantes y pañizuelo. Entendió que pescaba bogas. Tal vez se dijo por el que, llamados sus compañeros a cabo de gran esperanza y regocijo, sacó a la ribera el cadáver de todo un señor asno. Pero más vale dejarnos de glosas y saborear la ironía de los mismos refranes. Entre bobos anda el juego y eran todos fulleros. La segunda parte en este y sus semejantes suele naturalmente omitirse. Entre gavilla y gavilla, hambre amarilla. Paradoja que queda deshecha al advertir que se trata de la mengua que sienten los labradores entre la siega de la cebada y la del trigo, por haberse acabado el repuesto del año anterior. Entre col y col, lechuga. Así plantan los hortelanos, dícese del tomar algún alivio entre el trabajo. Es moza de buen recaudo que antes que salga se manca en el establo. Es hablar a defesios. A quien no entiende, o lo que es lo mismo, cosas disparatadas, que lo son para ese tal, como cuando San Pablo escribió ad Efesios a los de Éfeso, que no le atendían por estar apasionados con su famoso templo de Diana. Eso y nada lleváoslo en la halda. Todo eso no vale nada. El mur, ratón, no cabía en el orado, agujero, y atóse una maza al rabo. El muleto siempre parece asno, quiere en la oreja, quiere en el rabo. El rosario al cuello y el diablo en el cuerpo, de los devotos farisaicos. El hato de la liebre, para decir que no tiene más que lo puesto. El harto de ayuno no tiene duelo ninguno. El herrero de arganda, que a puras martilladas olvidó el oficio. El hijo de la cabra siempre ha de ser cabrito. Es natural, tiene que aparecer en cada uno. El hijo del asno dos veces rebuzna. El hijo del gato mata al rato, o el hijo de la gata ratones mata, o el hijo de la cabra de una hora a otra bala. En aldeas pon la capa do la veas, no te la espulguen. En Aracena, quien no tiene pan no cena, y fuera de Aracena tres cuartos de lo mismo, como en Atienza cada uno de sí piensa, y en el andar y el meneo luego vi que era de Toledo, porque en todas partes, en el andar y en el vestir, serás juzgado entre mil. Lo mismo, en la tierra de matadura, que no trabaja, no manduca. En eso estaba pensando. Ironía con que niega uno lo que le piden. En la mula de San Francisco, cuando uno camina a pie. En Cantillana, el que madruga se levanta de mañana. ¿En qué mes cae Santa María de agosto? A los simples, como la mujer del quesero, ¿qué será? El polluelo del labrador y el bizcocho de la monja traen costa. Dan poco para que les den mucho. O el mensajero de Villamelera, lo que trae en el papo lo lleva. El primer año doctor, el segundo licenciado, el tercero bachiller, el cuarto estudiante, el quinto ignorante, que comienza y quiere saber. Atrás como el cangrejo es este progreso, aplicable de lleno a los estudiantes del día, gracias a los excelentes planes de enseñanza que nos desasnan. El tal por tal debe ser igual, como el tanto por tanto, que es otro tanto. Aclárase por el otro. El tal por tal es bueno, si es tanto como tanto por tanto. El tejedor del billar huelga toda la semana y el domingo quiere trabajar. El tiempo lo cura todo, o lo pone del lodo, o el tiempo aclara las cosas, y el tiempo las oscurece. Contra los que fían demasiado del tiempo diciendo, el tiempo cura las cosas, o el tiempo y yo para otros dos, como repetía Felipe II. Lo mismo, el tiempo todo lo trae y todo lo lleva. El toro se lo rompa. Al que trae vestido nuevo, con ironía. El villano y el nogal a palos dan lo que dan. El mejor lance de los dados es no jugarlos. O el mejor nadar es guardar la ropa. El mejor pienso del caballo es el ojo del amo. Y, con la cebada que le sobra, fregarle la cola. O el pienso mejor es el ojo del señor. El mozo bueno, bueno es. De tres torreznos, dadle dos, y el mandado, hacéoslo vos. El buen estudiante, harto de sueño y muerto de hambre. Se supone no de estudiar, sino de andar a picos pardos y ser gastador. El buen hombre al sol se seque. Ironía y maldición. El buen vino ha de ser añejo, y ha de tener buen olor, y buen color y buen gusto, y mal dejo. Mala gana de dejarlo de la boca. Esperábase buen dejo. El caso es que me caso y no hay más caso. Linda repetición. El caballo del rey cayó a mi puerta y en mi portal la jaca de la reina, de los que se jactan de vanos favores de los mayores. El que las sabe las tañe, y eran campanas. El que no tiene casa de suyo, vecino es de todo el mundo. El convite del cordobés, ya habréis almorzado, no querréis comer. Pasan por tacaños los cordobeses, no lo sé por experiencia. Las gentes maliciosas siempre achacan a otros las cosas. Así otros dicen de los toledanos, el convite del toledano bebiárades si hubiérades almorzado. El papagayo tiene cuartanas, porque no le dan almendras confitadas. Contra regalones. El pensar no es saber, del que menudea el pensé que, y le dicen pensé que, asneque, burreque. El pobre que pide pan, carne toma si se lo dan. El potro de Merlín cada día más ruin. Él se sabe su canción con dos guiaderas, del doblado. El ser señor no es saber, mas eslo el saberlo ser. Sentencia bien torneada. El secreto de Anchuelo, que lo decía dando voces, o secreto a voces. El sastre que no hurta no es rico por la aguja. Todos son sisadores. El día de hoy no hay de quién fiar. Como hoy no se fía aquí, mañana sí. Y el día de mañana no le vimos. El dormir no quiere prisa, ni la prisa quiere dormir. El dolor de cabeza es mío. Y las vacas son nuestras. El trabajo para el particular y el provecho que de él se saca para la comunidad. El fraile predicaba que no se debe hurtar, y él tenía en el capillo el ansar. El gaitero de Arganda, que le dan 1 porque comience y 10 porque lo deje. También lo hace. O el gaitero de Bujalance, 1 maravedí porque tanga y 10 porque acabe. El barato de Juan del Carpio, aporreó a su mujer pidiéndole barato, y al revés, el barato de Cordovilla, que alumbró toda la noche y a los jugadores por el barato, y ellos le dieron con el candelero en la cabeza. El bobo de Coria, que empreñó a su madre y hermanas y preguntaba si era pecado. El buen escribano, primero el borrón que la pluma en la mano. Años no me lleves, que meses los que quisieres. Es pedir que no le den de comer, pero que le hinchan el pancho. Ea, caballeros, que entre señores no ha de haber pesadumbres, y eran tejedores. Heredástelo o ganástelo, que lo heredado se gasta con menos duelo que lo ganado por sí mismo. El aliño de Pedro Fernández, que vino el jueves y fuese el martes. Fuese 2 días antes de venir. El alfayate de la encrucijada, que ponía el hilo de su casa. O el sastre del campanillo, que cosía de balde y ponía el hilo. O del cantillo, como dicen otros. O el alfayate del castillo, que hacía la costura de balde y ponía el hilo. Este refrán, del cual conozco hasta 10 variantes, dícese del que pide gollerías. El sastre de Ciguñuela, que pone la costa y hace de balde la obra. El sastre de Peralvillo, que hacía la costura de balde y ponía el hilo. El sastre de Piedras Albas, que ponía el hilo de su casa. El sastre del Cantillo, que cosía de balde y ponía el hilo. El abad de la Magdalena, si bien come, mejor cena. Adversativa en la forma, que refuerza más que si fuera copulativa, como el asno chiquillo siempre borriquillo, donde se esperaba algo que saliera en su favor. El abad de Bamba, lo que no puede comer, dalo por su alma. El invierno en Burgos y el verano en Sevilla, esperábase todo lo contrario, pero es que tienen comodidad las viviendas en cada lugar para estos tiempos, atribuyen el dicho a Isabel la Católica. El olivar de Lope de Rueda, alusión a las olivas del olivar que solo tenían en Esperanza, como hijo no tenemos y nombre le ponemos, y no asamos y ya empringamos. El olivar hacerte a bien si le haces mal, requiere atocharle y cortarle las ramas viejas para renovarse y varearle al coger la aceituna. El hombre desgraciado en la cama se despalda. Ya es tener mala suerte. El oficio del gato, matar el rato. Al ratón, de los que no dejan sus mañas. Lo mismo que el oficio del perezoso. El lobo harto de carne, métese fraile. Dícese del que, harto y regalado, trata de la estrechez que deben guardar los religiosos, estando él tan lejos de imitarles como el lobo. Y aplícase a otras cosas conforme al otro refrán, médico, cúrate a ti mismo. El lunes a la parla, el martes a paliza, el miércoles a puño en rostro, el jueves a cocea, el viernes a la greña, el sábado cierne y masa, el domingo descansa. De las vecinas del barrio, que por parlar y holgar, sus maridos las castigan a puñete, palo y coz, etc. El lunes mojo, el martes lavo, el miércoles cuelo, el jueves saco, el viernes cierno, el sábado maso, el domingo que yo hilaría, todos me dicen que no es día. De los perezosos y para poco, que todo se les va en preparativos y aun en propósitos. El sabio de Almudévar, Pedro Zaputo, por ironía del necio, como el santo macarro jugando al abejón. Él se sabe su salmo, del astuto. Fin de la sección 8. Grabado por Luje Calderón.